Seguimos en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y es la segunda transmisión que cierra Córdoba. Esto me parece que ya es privilegio. Me dijeron que te nombre como la República Popular de Córdoba. ¿Puede ser? Sí, así es. Esa era la consigna. Es la consigna. ¿Es la consigna, José? Sí, así es. Muy buenas tardes para toda la gente que está acompañando esta excelente transmisión que están realizando ustedes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, es un día que está lejos, y yo creo que con esta transmisión queda claro que está lejos de ser un día para festejar sencillamente, sino más bien para reflexionar y para pensar, digamos, de cómo organizar de forma autónoma y a los trabajadores y las trabajadoras y poder pensar otras formas de lucha, ¿no es cierto? José, contanos cómo se están realizando las actividades allí en Córdoba, en este día que también es de lucha y que decías vos, no hay que festejar, pero que también es un marco de lucha. Contanos qué se estuvo realizando allí en Córdoba. Bueno, en Córdoba, y creo que no debe ser la excepción en el resto del país, está atravesado por una coyuntura electoral muy fuerte, donde el desdoblaje de las elecciones en distintas instancias ha realizado y ha generado que distintas agrupaciones, en función de cómo se han organizado y cómo se están perfilando para las próximas elecciones, han organizado sus actos o sus respectivas conmemoraciones. La mayoría de los actos, los eventos se realizaron el día viernes y en el día de hoy se han realizado algunos eventos de encuentros para comer básicamente, pero que siguen con este sesgo de presentarse las fórmulas para las elecciones que van a transcurrir durante el segundo semestre del año 2011. Lo que sí, digamos, ha sido y es una constante que se viene sucediendo en Córdoba y que no debe también ser la excepción al resto del país, es la lucha de distintos sectores, la lucha de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. Y en el caso particular quería subrayar algo que parece que es interesante, que es la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del sector estatal. Y en el caso puntual de los sectores estatales relacionados, vinculados a lo nacional. En el día de hoy, Florencio Randazzo anunció que iban a apoyar la propuesta de la CGT del reparto de ganancias entre empresarios y trabajadores y planteaba concretamente que este debate, digamos, esta propuesta se tiene que dar en un marco de racionalidad y, por supuesto, que se tiene que favorecer, ¿no? Dice, ante los conflictos que ocurren porque los trabajadores en paritarias reclaman determinados aumentos y los empresarios quieren dar menos, el gobierno tiene que actuar como moderador y con la mayor racionalidad. Hace una hora atrás ustedes realizaban una entrevista a un trabajador del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde denunciaba claramente algo que parece ser que contradice todo esto que dice Randazzo, ¿no? Donde hay más de 3.000 trabajadores contratados monotributistas, sin ningún tipo de garantía de continuidad laboral, sin reconocimiento de antigüedad, ni siquiera posibilidad de pagar indemnizaciones, con un salario promedio de 2.500 pesos, y el contratista es el Estado Nacional. Estos trabajadores realizaron un paro, que en Córdoba también se sintió mucho en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Regional Córdoba, y como bien lo decía Aranda, para las próximas semanas se esperan nuevas movilizaciones y una fuerte movilización en Buenos Aires para reclamarle a este Estado Nacional que dice querer mejorar las condiciones laborales que pase a planta permanente a estos 3.000 trabajadoras y trabajadores que trabajan ni más ni menos que en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Otro ejemplo concreto y que ha venido siendo y que ha sido y que continúa siendo un reclamo sostenido por parte de los docentes universitarios a nivel nacional, que es la mejora salarial, el aumento del salario en un 27%, que era aproximadamente lo que se venía pidiendo, la conducción de CONADU, que es la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, cerraron un acuerdo hace 15 días atrás de un aumento nada más y nada menos que de un 18%, lo cual está muy por debajo de lo que inclusive planteaba Moyano. Quizás esto sea el costo o sea el lente que le pone ser más kirchnerista que los Kirchner en el caso de la conducción de CONADU. Y en el caso particular de la Universidad Nacional de Córdoba, la cual la rectora Carolina Escoto suscribe ampliamente el proyecto kirchnerista, ampliamente es la, como se dice acá en Córdoba, es la favorita de Cristina, pensando en alguien que pudiera encarnar el proyecto nacional y popular acá en Córdoba, ha tenido una conducta desde que asumió ya hace casi 7 años atrás la conducción, 6 años atrás, perdón, la conducción de la universidad, ha tenido una conducta antisindical de no querer reconocer a la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, el Sindicato de los Docentes Universitarios, no ha querido reconocer, digamos, en ninguna instancia, ni dar diálogo para discutir al respecto de los problemas que tienen los trabajadores docentes, trabajadoras docentes universitarios acá en Córdoba. A raíz de un intento por parte de la universidad de declarar ilegal una medida de fuerza de los docentes universitarios de Córdoba, se generó una instancia paritaria, la cual ha generado inesperadamente que la universidad se tenga que sentar en los próximos días a discutir algo que no quería discutir, que es condiciones laborales y la reincorporación de un delegado docente de la Facultad de Filosofía que fue despedido el 31 de diciembre del año 2010 de su trabajo, no reconociéndole su condición de delegado y no reconociendo el pedido explícito del sindicato de que fuese mantenido en su puesto de trabajo. Estos ejemplos, a ver, ¿a dónde voy? Estos ejemplos marcan concretamente cómo el Estado, en el marco de un proyecto nacional y popular que dice reconocer plenos derechos de los trabajadores y trabajadoras, que dice querer mejorar las condiciones laborales, tiene adentro de su propia órbita mucho, pero muchas cuentas que rendir y muchas explicaciones que dar.